tengo una repartición. Para ti tengo mi vida, para ti mi corazón. Esta noche me emborracho, cantinero que barro. Para ti tengo un poquito de mi amor. Para ti tengo un poquito de mi amor. Para ti tengo...